Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, todos los días un poco. 17 horas, lunes de abril, el último lunes de abril, porque ya empieza mayo el que viene. Hoy es 21. El próximo es 28, entonces. Pero la... Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, muy bien, anteúltimo lunes. Ahora sí. Del mes. Y claro, yo estaba pensando, porque yo ya tengo la cabeza en el primero de mayo. Sí, vos te y todavía ir. Falta una semana. Aparte. Más. Ah, hoy me enteré que hay un puente. ¿Sabías? Qué lindo hacer un puente. De jueves primero de mayo, el 2 de mayo es feriado. Claro, el viernes. Ese sí. Es el viernes puente, yo no lo sabía. Decretazo. Sí, tenés ahora otro fin de semana como el que acabamos de atravesar, el de fin de semana santo. Podríamos hacer otro asado entonces. ¿No? Tranquilamente, aparentemente el primero de mayo va a haber uno. Apa. Bueno, bienvenidos, esto es todos los días un poco. ¿Un poco? Como dice la canción, ah. Pero la acentuación es distinta para el nombre del programa. Todos los días un poco. Y hoy, lunes, con Damián Morinelli, el de deportes. Bienvenido. El de deportes, gracias. ¿Todo bien? Bien, bien. Ha pasado un fin de semana, entiendo, el principio del fin de semana lo pasamos juntos. Sí. Un jueves sí. A la noche. Muy lindo momento. Acá vinimos a hacer el programa, porque jueves sí. Era optativo, nosotros optamos venir. Tuvimos un gran programa musical con Tomás Cavado, entrevistamos a Calvo, Roberto Calvo, un guitarrista, que el sábado tocó con un ciclo que tiene, con invitados. Ajá. Y en el que fue Juan Quintero. Así que hubo una foto ya ahí en el Facebook de él y todo, fue una noche así como muy regia. Estaba todo vendido, por eso no pudimos sí, ir. Bueno. Pero bueno, dicen que estuvo muy bueno. Roberto Calvo, un gran guitarrista, gran docente. Muchos guitarristas de la ciudad de Buenos Aires lo conocen. Necesariamente algunos deben pasar por sus conocimientos de profesor para poder aprender, dar los primeros pasos, aunque perfeccionamiento en los años más avanzados. Sí, ¿por qué no? Así que tuvimos una linda charla. Y el viernes, con mensaje de la iglesia y todo, hubo. ¿Cómo? Hubo mensaje de la iglesia acá en Radio Sur, todo también, sí. Después lo tiene que escuchar, lo puede escuchar de vuelta, sí, metiéndose escuchar, en radiosur.org.ar y busca programas, y ahí nos busca a nosotros y tiene siempre el histórico de programas para lo voy a buscar y voy a ver qué pasó con la iglesia. Volver a disfrutar y o encaramañolarse con este programa. Bueno, decíamos que atravesamos un viernes sin radio, y aquí estamos el lunes para arrancar nuevamente una semana que tendrá deportes el lunes, tendrá política el martes con Julia de Tito, tendrá cine con Alejandro Ratti y Alberto Romero, primicias exclusivas por doquier. El jueves volverá el turno de la música y el viernes tendremos un especial. Un especial con gente invitada, un principio de reality show, el primer reality show de la radiofonía argentina. Usted sabe, cuando empezamos a hacer radio por internet allá en el año 2008, si mal no recuerdo. ¿2008 empezamos? O 2007. 2008, me parece. Yo cumplía 30, calculé, 34 tengo ahora, 2010. Claro. Entonces, sí. Andás bien con los números. Hay que hacerlos así. Sí, sí, hoy andás muy bien. O sea, aparte, el último lunes de abril me parece muy bien, ¿no? Olvídate. La cuestión es que allá por el 2010 arrancábamos un programa en internet. ¿Cómo hacíamos una radio por internet? La tecnología del streaming estaba amaneciendo. Es verdad. Y resulta que nosotros teníamos no solo emisión de audio en internet, sino que además emitíamos video. Eso y además sí, la gente podía escribir. Fuimos un foro. Pioneros, total. Totales. ¿Qué vino después? Dígamelo usted, porque usted era testigo de eso. ¿Qué vino después? ¿Qué vino después de que nosotros ya teníamos la radio con todos esos elementos? ¿Lo digo con nombre y apellido? Sí, sí, el señor Mario Pergolini hizo exactamente lo mismo. Ladrón. Con Vortex. Ladrón. Nos robó la idea, se llevó toda la... Claro, él tiene Tarasca. Claro, con Tarasca cualquiera. Y armó una cosa que ya estaba conceptuada previamente en un programa. Ahora, lo que viene son los reality shows. Y el reality show de este programa, quiero que quede grabado, es el primer reality show de la República Argentina, o sea, en radiofonía hablando. Quiero decir una cosa, estás poniendo otro mojón en la historia sí. de la... Sí, o sí, sea, sí, claramente. Otro más. Claramente. Pero vas a ver qué divertido que va a ser. Sí, no tengo ninguna duda. Telemarketers. Bueno. El reality de la radio. Es únicamente eso. El reality de la radio. Bueno, pero tendrá que esperar al viernes. Espero de el viernes, 17 a 18 como todos los días. Muy bien. Dicho todo esto, que arrancamos un programa más que hermoso en el día de hoy. Vamos a hablar de deporte. No solo de la fecha, no solo de las cuestiones deportivas que hacen al quehacer cotidiano, sino esa recorrida por la historia de algún deportista latinoamericano que siempre estamos revisando lunes a lunes. Este es encomiable. Muy bien, no vamos a adelantarlo, usted sabe que hay un momento para adelantar. Son las 17:07, vamos a recorrer un poco la agenda cultural que hay, aunque no lo crea, día lunes, hay tres cositas para hacer, por lo menos seleccionadas por este programa, la producción toda. Hay una muestra que empieza hoy, que es de lunes a lunes, básicamente, excepto los... No, lunes a lunes hasta el 30 de mayo, o sea, hasta el miércoles que viene. No, ¿cómo? 30 de abril. No, perdón, 30 de mayo, no. Un mes y una semana más. Ah, y una semana más. Bien. Ahí está, ahora sí. Evita inédita, fotografías de Evita... Desde el 46 al 52, claramente, pues después del 52 no hay fotos. Bueno, sí, hay algunas fotos, pero son de la... De mal gusto, aparte, ¿no? Agüero 2502 en la Biblioteca Nacional. La muestra de... Se presenta la exposición Evita Inédita, fotografías, ya dije, hasta el 52, conjunto de 17 fotografías de Eva Duarte de Perón realizadas por distintos fotógrafos de la Subsecretaría de Informaciones y Prensa que dirigía Raúl Apold, pertenecientes al nuevo fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional, alrededor de 1.400 negativos sobre la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón. O sea, un archivo fotográfico de las presidencias de Perón, entre ellas 17 fotografías inéditas se están exponiendo en la Biblioteca Nacional. Agüero 2502. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Otra cosa para ir a ver. Esto es a partir de mediodía, ya está abierto. O sea, uno puede ir y perfecto. Listo. Otra cosa. Garabito, la donación. Esto es en el Malva. Figueroa Alcorta 3415. Figueroa Alcorta y qué. Ahí donde quedaba el restaurante de nuestro amigo chef. Sí, no me acuerdo cuál es. Es en realidad Tagle, está la placita, ¿no es? y cómo se llama, y Salguero. Es la siguiente. Salguero, tal cual. Entre Salguero y la otra. Figueroa Alcorta y Salguero. Uh-huh. Malva presenta la exposición temporaria Garabito, la donación. Un conjunto de 31 obras de Ricardo Garabito, realizadas entre el 65 y 2007 y donadas por el artista al acervo del museo. Esta tiene entrada. Costo general, 50 pesos. Estudiantes, docentes y jubilados. Nosotros estamos en jubilados, ¿no? Entramos. Sí, yo imagino que sí. Acreditación, 25 pesos. O sea que tenés ahí, ¿no? Ahí la paga la mitad. 13 pinturas, 6 dibujos y 2 esculturas de uno de los más grandes exponentes de arte argentino del siglo XX. Hay que ir a ver porque la visión argentina del arte plástico es interesante porque no está muy difundida. Entonces uno tiene que acercarse directamente. Aparte está buena el que está en el métier, claramente, ¿sabe? ¿No? Cómo no está difundida. Claro. Y todo así. Si sí, tal, claro. Si tal otro, si Ferrari, si no... Bueno, pero el denominador no se va a ver obras de tal arte. Tal cual. Aparte está buena la exposición que tiene el Malva, la que tiene siempre, ¿no? Tiene obras de Bernie, de Frida Kahlo, por ejemplo, que no es argentino, pero un montón. Tiene una importante colección, está lindo para ir a visitarlo al Malva. Así que ahí está, Garabito. Y otra muy interesante, en La Boca. Usted sabe que esto se escucha en el sur de la ciudad de Buenos Aires, hasta el Teatro de la Ribera, Pedro de Mendoza, 1821, ahí, al lado del riacho. Hay una muestra colectiva... Grupo de Titiriteros, una historia en fotos. La exposición que se presenta en el marco de la celebración de los 30 años del estreno de El Gran Circo Criollo, podrá ser visitada a diario en la Galería Iluminada del Teatro de la Ribera. Gratis también. En marzo de 1983 se estrenó El Gran Circo Criollo, pieza que se convirtió en uno de los hechos teatrales más importantes de ese año. Y con el tiempo... en un clásico del grupo de titiriteros del Teatro San Martín y la Dramaturgia Nacional. La fotogalería presenta, en el marco de las celebraciones por los 30 años de su estreno, una muestra colectiva que intenta una aproximación visual a la historia del grupo a través de la mirada de los fotógrafos como Jorge Fama, Carlos Flynn, Carlos Fullman, Alicia Rojo, Sicari, Travink y otros. Las imágenes de las diferentes presentaciones, el armado de los títeres, la construcción de escenografías, bueno... todo eso en fotografías, esa muestra, Teatro La Ribera, todos los días, de lunes a viernes, sábado y domingo desde las 14 horas y de lunes a viernes desde las 12, hasta que finalicen las actividades del teatro ese día. O sea que si hay función a la noche, hasta las 12 de la noche puedes ir a pasar y ver. Está en el hall ahí iluminado, o sea que... Ah, ok. Bien, bueno. Apenas entras, ya está ahí gratis. Así que esas tres cositas que tienen más que ver, casi siempre damos la música, cuestiones musicales, cine. Esto tiene que ver con la fotografía y el arte plástico. Así que parece que abarcamos me interesaba, todo, claro, hay que abarcar todo. Muy bien, dichas estas cuestiones, ya está dada la agenda cultural, ya pueden ir a hacer algo de sus vidas. Muy bien, vamos a ir a las noticias, son 17 y 12 minutos. Y el señor Campana, como siempre, gracias por estar del otro lado de este... De pecera, vidrio. Sí, vidrio de la radio. Ok. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice. Que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. ...17-13 minutos... la temperatura 22 grados... y está jugando Gimnasia con el All Boys. El All Boys, de Florest. Sí. Gimnasia, si gana queda primero, dice Campana, sí. Y está ganando, acaba de arrancar el segundo tiempo, gana 1-0, gol de Lich, de chilena. Lo vas a ver después, Campana, golazo. Golazo de Lich. Muy bien. Investigan una grave estafa con los subsidios a colectivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que al momento, luego de la tragedia de 11, que los trenes chocaran, de que todo sea un desastre, determinaron que Randazzo sea el nuevo ministro de Transporte, se adosara a su cartera, a su previa cartera que ya estaba atendiendo, la parte de transporte. Y ahí el señor cambió gente en la secretaría, empezó a ver acá, poner plata allá, a ver qué es lo que hace falta hacer. Me traigo los trenes. Fue con una billetera abultada y empezó a tomar decisiones sobre... las cuestiones. Fue bien tomado por algunos gremios, por otra gente decía, esto no cambia nada, lo único que están haciendo es están pintando. Bueno, Eso con respecto a los trenes. Pero una de las medidas que se había tomado era poder tener un control pormenorizado de los subsidios. O sea, a cuántos boletos corresponden a través de la SUBE, uno tiene el control pormenorizado de todo eso. Bueno, cuánta gente se toma los colectivos, y además empezaron a tomar un control de las líneas y los recorridos del colectivo. O sea, desde dónde sale, hacia dónde va, y en cada turno se empezaron a hacer algunos cálculos. ¿Cálculos de qué? ¿Cuánto gasta un colectivo de gasoil en todo ese... en ese trayecto. Bien, ¿cómo era el sistema antes? Yo, dueño de empresa de colectivos, presentaba la declaración jurada. Algo parecido a lo que hago yo, por ejemplo, para presentar ingresos brutos. Agarro y digo, yo gané tanto, los ingresos brutos que voy a pagar son tanto. Puedo tener plata por abajo de la mesa y no declarar los ingresos brutos. Si alguien en algún momento ve lo que gasto en tarjeta de crédito, lo que gasto, lo que va por mi cuenta bancaria, si tengo cuenta bancaria, y empieza a investigar un poquitito más, a hurgar entre los libros, como dicen algunos, si empiezan a mirar, se pueden dar cuenta quizás que yo no estoy declarando en mi declaración jurada, que debe ser de verdad, yo juro que esto es lo que gano, esto es lo que pago de impuesto. Empiezan a ver, y si hay inconsistencia, bueno, ahí te caberá la de la ley. La cuestión es que empezaron a revisar un poco entre los libros de los colectiveros. Qué lindo, encontraron, ¿no? Ahí. Se encontraron con que las declaraciones juradas de lo que gastaban en gasoil estaba en relación a un promedio que hicieron ahora y unos cálculos que hicieron ahora, estaban exacerbadamente inflamados. Entonces dice, che, ¿cómo puede ser? Según datos oficiales, solo el primer mes en el que el ministro Randazzo y sus funcionarios usaron datos precisos, descubrieron que mensualmente se entregaban subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil, cuyo consumo no se puede justificar con los recorridos. Los datos de kilómetros recorridos permitieron detectar que solo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes. Por mes. Por mes. La suma da unos 350 millones por año que se habrían estado pagando de más, y solo en los servicios que tienen SUBE. O sea, todos los servicios de transporte subsidiados, que en donde subsidian el gasoil del área metropolitana, que es mucho, digamos, es la mayoría. Algunos no tienen SUBE todavía. Serán colectivos más regionales. Alguna cosa que no tenga, alguna línea que no haya tenido plata para innovación tecnológica, no sé bien cómo funciona eso. La cuestión que solo los que tienen SUBE se descubre que parece, aparentemente, que estaban poniendo 30 palitos de más por mes. De acuerdo con los cálculos oficiales y tomando en cuenta los kilómetros efectivamente recorridos, se podrían haber estado pagando alrededor de 600 millones de pesos más por año. Entonces, bueno, van a buscar a alguien del lado de que pueda dar un descargo. Claro, claro, del lado, bueno, de los colectiveros, digamos, ¿no? De las empresas. Sí. Daniel Milazzi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros. ¿Qué dijo? A ver. Dice que la diferencia surge de los errores de cálculo que hicieron en el ministerio. Dice, no, le están pifiando. Algo no están contando bien, porque dice que las máquinas tienen muchos errores. Hay algunas marcas que arrojan errores de 5% y otras cuyas diferencias van hasta 15%. Además, se tomaron como base los datos de febrero, en los que siempre hay menos servicios por las vacaciones. Y a eso se le aplicó una estacionalidad. O sea que tomaron febrero y lo expandieron a un semestre, digamos, para hacer el cálculo. Claro. Y que en realidad hay muchas diferencias, y por eso está dando estos 13 millones de por mes de sobrepago en los subsidios. O sea que lo que anda mal es la calculadora, básicamente, o el chabón que lo calcula. Sí. Eso es lo que están diciendo. Recalculando, dice, desde enero que Otero trabaja en compatibilizar sistemas para cruzar los datos. A través de Nación Servicios, encargada de administrar el SUBE, se les avisó a los colectiveros cuáles eran los planes por dos razones: para que algunos dejaran de mentir con sus cifras y, por otra parte, para que pusieran en condiciones sus máquinas. Los dueños de los micros pusieron reparos y el ministerio los recibió parcialmente. Hubo reuniones duras, casi a los gritos. Los empresarios argumentaron que hay muchos lugares donde el GPS, instalado en cada una de las máquinas validadoras, pierde señal. sea por árboles, túnel o falta de cobertura. Digamos, ¿qué va a decir el gobierno? Me estás robando 13 millones. ¿Qué van a decir los empresarios? No, van a ir dando casos puntuales, o no tanto, de situaciones en donde la máquina comete un error. Y ahí entonces, vamos, por esa puertita vamos a meter los 13 palos mensuales. Bueno, vamos a ver si entran los 13 palos mensuales. Alguien tendrá que descubrir dónde está el tongazo, ¿no? Y sí. 17 y 20, manera. Y sigue 1-0, All Boys. Sí, perdiendo ante Gimnasia en el Bosque. En el Bosque quiere decir allá, en La Plata, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y el tema del Código Penal. Una discusión abierta y en todo el país, el anteproyecto de Código Penal entra a partir de hoy en una etapa de revisión, 17 y 20, gracias, campana, y se recibirán observaciones al texto de universidades, ONG y asociaciones de abogados y jueces. Ajá, ¿y entonces? ¿Qué quiere decir? Que el proyecto, ahora, así como está, se va a publicar. El anteproyecto, ¿está? Se va a publicar en la página web. Entonces, las universidades, los grupos, las ONG, los grupos de abogados, incluido el CELS también, van a ir a tomar ese código penal que está redactado y hacerle revisiones. Y esas revisiones serán devueltas para ver qué parte aplica y qué parte no. ¿Es como un código abierto? Y ahora es un código abierto, claramente. ¿Pero por qué? Esta es medio la mecánica, la misma mecánica que usó para la ley de radiodifusión. ¿Está? Ajá. Se vuelca a un proyecto de ley y después se devuelve para que algunos hagan sus acotaciones. ¿Qué quiere decir? No van a recibir las acotaciones de todos, obviamente, ni porque no. Va a salir alguien que no tiene conocimiento jurídico y su acotación no va a ser tenida tan en cuenta como si alguien del CELS, que es un conjunto de abogados que trata penalmente todas estas cosas y muchas otras, se le va a dar un poquito más de bola, quiero decir. Porque tienes más noción de la materia. En realidad sería lógico que sea así. Bueno, los que no van a tener quizás voz y voto siempre son las organizaciones que son un poquito más chicas. Es el caso de la ley de radiodifusión. Muchos hablaron, incluso Farco, las comunitarias, dieron su moción. En algunos casos les tomaron, les pusieron el tilde, alguna cosa se agregó. Pero la fuerza la van a hacer los que estén al nivel de llegada al gobierno. Por lo tanto, bien, está bienvenida la medida. Veremos qué alcance tiene a la sociedad toda. Espero que se tenga en cuenta el raciocinio y no el peso político de cada agrupación para hacer transformaciones del Código Penal. Es un problema. Muy bien, el Código Penal es importante porque hasta ahora venía siendo medio emparchado desde 1921, es el que tenía. Y bueno, hubo unos 900 cambios impulsados por climas de opinión, dice Página 12. Que bueno, tiene también su propia opinión dentro de todo esto. Y el más radical dice que fue, ¿se acuerda de la época en que Bloomberg marchaba con unas velas? Sí. Todos hacia la Plaza de Mayo pidiendo linchamientos por doquier, sí, prácticamente. Sí. Penas de muerte y demás. Eso. Bueno, y en ese momento estaba como, terminó ganando, claro, y esas leyes se pusieron. Entonces hace, por ejemplo, que haya cosas que robo de la propiedad privada sea penado con más años que un asesinato, por ejemplo. O sea, se terminaron dando esos sinsentidos. En esta línea es que hablan los de UNEN, Massa, y no UNEN, sino el... ¿Cómo se llama el partido de Massa? Que ahora ya me olvidé. Uy. Pero Frente Renovador, gracias, ahí está, campana. Renueva, que no renueva nada. Pero bueno, está el Frente Renovador diciendo que no quieren que el anteproyecto lo traten los abogados, ni las escuelas, ni las universidades, porque eso es como esconder el proyecto, que no le está llegando a la gente. Yo sé que los pretende? Universitarios, hay muchos universitarios que andan por ahí por la calle, drogados, pero son gente también, Massa. Son gente que estudia ese tipo de cosas. Esto lo dijo un intendente asociado, no lo dijo Massa directamente, si no hubiese sido hoy tapa de todos los diarios. Claro. Pero un intendente del masismo comentaba eso, como que él quiere que lo diga las que la gente opine. Pero entonces quiere ponerle un micrófono a Doña Petrona para que me diga Doña hay Petrona que matarlos a todos. Descanse, Doña Petrona. Bueno, le mandamos un saludo desde acá. No, pero sí, quiero decir, yo entiendo, mucha gente puede tener su opinión, pero una opinión descalificada en términos de Código Penal puede ser un peligro. Sí, ¿no? Claramente. ¿Se entiende? Preferiría que lo hago. Es como, bueno, tenemos que operar a alguien. Sí, pero es una persona importante. Llamemos a todos para operarlo. No, claro. No. Llamemos a un médico que opere. Porque si terminamos... Don Braulio dice, yo lo quiero operar de apéndice. Un cuchillo, yo, con este cuchillo ya sabes cómo manejo, trae el carnicero y cosas. Y hay un peligro vamos a tener. Algo malo va a pasar. Bueno, 17:25, día lunes, todos los días un poco hoy, deportes. Y esas fueron las noticias en este momento. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, antes de las y media, vamos a adelantar lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa. Y acá Daniel Morinelli. ¿Dijiste Daniel? Damián Morinelli. No, ¿cómo estoy hoy, boludo? Sí, está... Bueno, sí, Damián Morinelli. Ahora sí. Ricardo Bonfatti con ustedes. Hola, ¿qué tal? Escúchame, ¿vos sabés hablar en paisa? Sí, claro. Bueno, vas a tener que después leerme un pedacillo. De esto. En paisa quiere decir colombiano de campo. De campo, sí. Sí. Porque trajimos un paisa que se manejaba en bicicleta. Uh-huh. Y de tanto andar en bicicleta se convirtió en un gran ciclista, corredor de ruta. Uy, acá yo conozco un montón que se ciclista? Manejan así. ¿Y, sí? Y Campana se maneja en bicicleta, Randazzo se maneja en bicicleta. Y bueno. Toda la gente de la radio podrían hacer algo con la ¿vos bicicleta. No. Vos no, no porque... claro, yo soy un motoquero. Yo soy el Lorenzo Lamas. Sí. El conurbano. O Poncharelo también. Eso demuestra los años que tenemos. Sí, el color. Sí. Rigoberto Urán se llama. Ajá. El personaje que trajimos hoy. Es un ciclista colombiano muy exitoso estos últimos años, pero lo más importante de él es su historia de vida y cómo sobrellevó momentos trágicos desde niño ya. Uh-huh. Para transformarse en un deportista de élite y de los mejores del mundo. Una historia conmovedora de superación. Sí, podríamos decir. Tenemos testimonios grabados de la madre, por ejemplo, para... Ajá. Escuchar. La madre va a hablar de él y va a hablar en un tono... En el tono paisa. En el tono paisa. Bueno. Muy lindo. No, pero está buena la historia, así que quédense para conocer un poquito de la historia de Rigoberto Urán. No Durán, Urán. Muy bien. Tiene unos minutos para hablar de fútbol antes de la inmediata, antes de que venga el instrumental, mira lo que te digo, el informativo. O sea, nada. 3 neuronas me están quedando. Sí. Ese fin de semana, ¿te das cuenta? Bueno. Es la carne del jueves, ¿no? O el viernes, fue el jueves. El jueves la a la noche comimos una carne asada y entonces todos decían, ¿cómo? Pascua, carne, tendrías que haber hecho pescado, lo que sea. La verdad es que me olvidé completamente. No importa, igual estaba rica y la barbacoa quedó muy bien, que no te lo dije. Bien, después. La barbacoa sobre el sí, muy vacío. Rico, muy rico. Bien. Hagámosle. Si que arrancamos por la B Nacional, ¿te parece? Hacemos un breve resumen. ¿Hay algo que esquivar que quiere arrancar por la B? No. Ah, no, quiere hablar de... Quería hablar porque la gente acá de la zona debe estar palpitando la definición del campeonato. Ducó. Exactamente. Sí. Huracán ganó y quedó a 5 puntos de la zona de ascenso. Ajá. Faltan 4 partidos, ¿no? 12 por jugar. Tiene varios equipos adelante, está octavo en este momento. Quiere decir que si gana 2 partidos más, ya estaría presto sí. a ascender. No, en realidad no, porque tiene que depender de otros equipos. Tiene claro. 6 equipos arriba. Epa. 5. ¿No? De los que están ahí peleando. Uno de ellos es Independiente, que juega que hoy. También pelea por... Que también pelea y está a 2 puntos de Instituto, que es hasta ahora el tercer ascenso. Sí, y de ganar hoy se pondría como único tercero del campeonato con 53, un punto por arriba del Instituto, pero juega con el que está quinto, con Crucero del Norte, que tiene un punto menos que Independiente. Así que cualquiera de los dos que gane se pone en los puestos de ascenso. Crucero del Norte. Crucero del Norte. Es un bondi eso. Y bueno, es el dueño. Acá tenemos a compañero Ezequiel, que es de acá, de por la zona norteña. Pero Crucero del Norte... ¿Dónde es? Ah, ¿va a Misiones? Misiones. Ese que era más salteño, jujeño, pensé que venía por ese lado. Claro, de hecho es, digamos, el equipo de la empresa. ¿Usted se da cuenta con esto del conocimiento que tengo yo? El vasto sí. conocimiento futbolístico. Acá Campana me acota con razón que tiene 13 o 14 años el club. El es club. Un club bastante puber, ajá, digámoslo así. Muy bien. Y está peleando ya en los primeros puestos de la B Nacional, o sea que bastante bien. O sea que bien. Hay ¿quién torta. Lo dirige ese equipo? Sí, no me acuerdo, no, idea. Me pregunta el... No, no, una barbaridad. No, y, la verdad es que no me acuerdo. Pero es de alguien que tiene mucha plata, ya existía hace mucho tiempo. Averigua. Ah. De guiño, guiño. Guiño, guiño. Averigua. Don Soborno. Don Soborno. Bueno. Bueno, así que nada, eso quería decir, porque el tema de Huracán está ahí cerquita. Pero bueno, faltan pocas fechas, vamos a ver si sean algunos resultados y el equipo sigue ganando, puede llegar. Ah, Schurrer, el técnico. Ah, mira, Schurrer. ¿Te acordás de Gabriel Schurrer? Ex sí, central, claro, de Lanús. No me voy a acordar. Técnico también de Lanús. ¿Ah, central? ¿Sí? No. No. Del año 79. Campana es un genio. Es un tiene. Produce desde sí. El otro lado. Está produciendo. ¿Cuánto tiene? 25 años cumple Crucero del Norte. No Schurrer. Schurrer tiene bastantes más que yo. Pero Crucero. Ah, sí. Bueno, ves lo que te decía. Hay dos datos, uno del 2003 y otro del 89. Eso demuestra que, guiño, guiño, averigua después. Hay dos fundaciones del club. Ah, bueno, pero podría estar como Buenos Aires. Buenos Aires. Claro, guiño, guiño. Sí. Muy bien. Señores, 17:30 es momento de informativo, entonces vamos a dejar la primera B. No, antes... el Nacional B. La primera bueno, B es el tercer. El Nacional B. Gracias. Antes de hablar de primera, en el medio, el informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Juicio de once. Los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi deberán declarar hoy en el marco del juicio por la tragedia de once. De hecho, lo están haciendo, me parece. Mario Siriglano, dueño de TVA, se negó a ser interpelado y presentó un escrito. Por otra parte, la defensa, encabezada por Gregorio Dalbón, pidió por la detención de Ricardo Jaime, ya que lo consideran un coleccionista de causas con posibilidad de fugarse, la cual fue denegada por el tribunal. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Amigos son los amigos. La Cancillería de Uruguay y Bolivia coordinan los últimos detalles de la visita que el presidente Evo Morales realizará el próximo mes de junio, en donde va a firmar con su colega José Mujica un memorándum de entendimiento sobre integración económica y comercial. En concreto, se le ofrecerá oficialmente a Bolivia ser partícipe del nuevo puerto de aguas profundas que se construirá en la costa atlántica de Rocha. En esas terminales, Bolivia tiene embarcaderos por donde exporta soja a los mercados atlánticos. Paraguay. Reunión de pares. El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, se reunirá hoy en Asunción con su par paraguayo, Eladio Loizaga, para tratar varios temas de interés bilateral, entre ellos la relación comercial. Entre los temas a tratar, se verá la construcción del puente Enramada Clorinda, la instalación de Formosa de una planta de uranio y la deuda de la represa hidroeléctrica de Yacyretá. Uruguay. Los gremios de escuelas secundarias se reúnen esta semana y advierten un nuevo paro si las autoridades no cambian su actitud. Denuncian que hay profesores que aún no cobraron, irregularidades en la elección de horas y problemas a nivel edilicio en los liceos. Llama la atención que no se haya podido solucionar este tema, que se repite todos los años y que se lo habíamos planteado al Consejo de Educación a principios de marzo, dijo Luis Martínez, dirigente gremial del sector. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. Si la vida me diera de nuevo en el 88.3 de tu dial, la oportunidad. Radio Sur, la geografía que busca armonía. 88.3, la estética del sur hecha radio. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, dramático pedido. Que la guerra entre Rusia y la OTAN no caiga durante el Mundial. Temen que la contienda militar en Crimea coincida con Brasil 2014. Pérez Esquivel suplica. Con la Copa del Mundo no. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Yo, Agustina Díaz. Yo, Juan Micheli. Yo, Bruno Arias. Yo, Andrea Álvarez. Yo, Víctor Hugo Morales. Exijo la aprobación del proyecto de ley Interrupción voluntaria del embarazo, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, basta de muertes por abortos clandestinos, basta de condenarnos a la clandestinidad. El silencio mata. El aborto legal es una deuda de la democracia. Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la Coca-Cola era originalmente verde? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. ...17:37 y es momento de hablar de deportes. Sí, señor. El lunes. No solo hablamos de deportes, hablamos de la vida de los deportistas. También. Lo cual es importante porque podemos conocer el entramado sociocultural de un deportista que termina siendo representante de su país, estrella del mundo, sí. Ejemplo. Ejemplo para el pueblo, para donde sea. Y este es uno de estos casos, ¿no? Un muchacho que la parió de niño. Y le tocó ahora las sales de la victoria. Ajá. Pero en su las momento, mieles. Las mieles. Porque las sales. Igual, pero si vos te gusta la sal. Es verdad. ¿No? Sí. Y la papa frita, por ejemplo. Sí, no sé cómo lo comerán ahí. Pero. Che, pero no dijimos nada de primera, no vamos a decir nada de la primera división. Eso sea. Esta parte del programa es suya directamente. Usted haga lo que quiera. Bueno, pero no, está bien. Vamos a. Rabiosa actualidad. ¿Qué pasó el domingo? No, pero vamos primero a la rabiosa actualidad. Ah, 2-1 ya estamos. No, 2-0. Eso se ve un poco mal. No es un 1, es un 0. Hay muchos fantasmas. Está ganando Gimnasia, acaba de hacer el segundo Gustavo Bou, ex River. Ajá. Está ganando 2-0 Gimnasia y con esta victoria alcanza justamente a River en lo que es la cima del campeonato. Sí. Los dos con 27 se van a poner. Y están todos apretaditos, como digo, casi todos los lunes. Todos ahí cerquita, 26 para Estudiantes, 26 para Colón. 23 para Central, San Lorenzo y Godoy Cruz viene con 22 junto con Olimpo y Lanús. Esos son los primeros, digamos, los que están más arriba. Pero está todo apretadito, faltan 12 puntos en juego. Y ahora es ¿qué son 12 puntos o 4 partidos? Son 4 partidos. Claro. Sí, es una ya se termina, fecha. porque ya se ya viene el Mundial. 53, 54, no sé cuántos días van. Se me quemó, tengo un reloj a 2 cuadras de mi casa, esos gigantes. Sí, bueno. Yo vi uno en Panamericana y Márquez, por bueno, ahí hay otro gigante también. Hay uno en Maipú. Cuenta regresiva, ¿no? Sí, de una conocida marca de cerveza, que sí. La cerveza oficial. Sí. Y se quemó. Porque el otro día pasé y siempre que pasó miro. A ver, claro. Cuántos minutos y segundos se están faltando. Claro, es como crónica con la primavera. Exactamente, igual. Lo mismo. Dos gotas de agua. Y se quemó. No, así que está todo apagado. Ya no sabe cuándo empieza el mundial. No, ya me perdí, no sé qué hacer. No sé si irme a Brasil por las dudas. Créame que alguien le va a avisar. Alguien. Porque ahora va a empezar todo. La mascotita, la musiquita, el merchandising. Sí, señor. Los viajes, oferta, todo. Y hoy es un día especial porque, por ejemplo, hoy mojó Agüero, mojó Zabaleta y mojó De Michelis en el mismo partido. Los tres hicieron un gol y en el mismo tiempo. Ah. En el primer tiempo. Así que De Michelis no está, ¿no? En la selección, pero es un nombre. Yo no creo que tanto por rendimiento, sino por la falta de jugadores que hay en ese puesto, en lo que sería la zaga central. Usted dice que está rimbombando la mente de Sabela. No, yo creo que no, tendría que pasar algo raro. Descontó el Boys, Jonathan Caleri, acabas de... Todo se da minuto a minuto, ¿cómo es el fútbol, no? Esto es así, sí. Ida y vuelta. Qué raro, y son 90 minutos, qué raro. Sí. No, bueno. Para repasar rapidito la fecha de ayer, la victoria de River, que lo depositó hasta por lo menos un ratito como único líder del torneo, una victoria, digamos, dentro de todo pareja, pero no fue una actuación sobresaliente del equipo, sí firme en las líneas y no mucho más que eso, quizá con un Lanzini que se dedicaba más a contener los avances de Vélez, que Vélez sabemos que es un equipo que maneja muy bien la pelota, y no mucho en la creatividad, ¿no? Por el lado de Lanzini, de hecho llegó dos veces de cara al arco y las dos veces pateó afuera. Y el gol de River fue una desgracia de Sosa, del arquero charrúa de Vélez. Ajá. Hizo salir jugando corto y la regaló. Lanzini interceptó ese pase y lo habilitó a Teo para que marcara el único gol del partido. River pierde a Balanta, lo va a tener afuera por lo menos un mes, 21 días, tuvo un desgarro. Y el otro y colombiano. ¿Balanta estaba en la selección colombiana? Fue convocado en unos últimos amistosos, sí. O sea que ahora se pierde el mundial también. No creo que se pierda el mundial porque es un mes, es un desgarro. Son 21 días en realidad la fecha que se hablan siempre de los desgarros. Y el otro que tuvo una lesión fue Teo Gutiérrez, tuvo una distensión de ligamento de su rodilla izquierda o de derecha, ahora no me acuerdo cuál de las dos. La cosa es que es bastante menos grave que el desgarro porque una distensión con un poco de reposo enseguida se recupera. Ya está. Creen que no va a jugar contra Olimpo el próximo partido de River en Bahía, el fin de semana que viene, pero quizás para la próxima fecha esté. Bueno. Ganó Boca con gol de Román. Sí. Un golazo. Vi un golazo, sí. 50 metros, no sé cuánto le pegó. Impresionante. Pero la pelota ni se vio. Y Riquelme aparece en estos momentos donde se discute si le van a renovar o no le van a renovar. Bueno, en este momento es donde él aparece y hace 3 goles en 4 partidos. Sí, Rengo al lado del córner y funciona mejor que todo el resto, digamos. Eso es lo que hablaba con hincha de Boca, hoy me decía lo mismo. Los demás son todos muertos, me decía. Bueno eso lo dijo un hincha de Boca. Eso lo dijo un hincha de Boca. Debemos aclarar, nosotros no vamos a firmar debajo de esa declaración. Boca está pasando por, más que nada, un momento fuera de la cancha, ¿no? Es noticia generalmente por las cosas que pasan fuera de la cancha. Ajá. O las peleas en el vestuario, o si se le renueva o no Bianchi tiene una cláusula que le pueden no renovar, o el mismo el contrato de Román. ¿Cuánto pedirá Riquelme? ¿Sí? Si va a pedir una barbaridad, o va a pedir algo más o menos acorde a un muchacho de su edad, y que juega desde que volvió, desde la última vuelta de Riquelme, el 43% de los partidos. O sea que de 10 partidos se pierde 6. Bien. Sí, entonces... Claro. Es como para pensar, ¿qué sueldo le vas a pagar a un jugador que juega 4 de 10 partidos? Sí, sí. ¿No? Tranquilo. Más allá de que sea el distinto del equipo, porque eso no cabe ninguna duda, que es el distinto. Sí, sí, el que mejor juega por lo menos lo viene demostrando fecha a fecha. Exactamente. Así que, bueno, la victoria de Boca le da un poquito de aire, ¿no? A Bianchi, que sigue diciendo que su equipo no juega mal, que es algo que los periodistas no entienden. Insiste. No, y él insiste. Bueno. Y bueno, y quería también remarcar que ganó Racing. Manuel Racing de Mostaza. Un abrazo. De Mostaza que no se tiñe el pelo. Eso quedó clarito. No se tiñe el pelo, él lo aclaró. Se lo carmelea. Se lo carmelea un poquito. Hay que preguntarle al Coco Basile, que lo conoce bien, a ver si realmente se tiñe o no el pelo. Así que nada, eso es por el lado del deporte, del fútbol por acá. Ahora están terminando. Hoy está, en este momento, faltan 15 minutos, un poquito más, para que termine la fecha. Sí. Con la victoria que decíamos recién de Gimnasia, el nuevo líder junto con River, ganándole a All Boys. Muy bien. Una pastillita rapidita. Sí. La última fecha juegan Estudiantes y Boca, en cancha de Boca. Si Gimnasia está cerca de ser campeón, ¿qué puede pasar en ese partido? Que gane, que Boca se deje ganar, o que Estudiantes le gane en buena ley, claramente. para aguarle la fiesta. Para aguarle la fiesta. ¿Quién caga a quién es ahí? ¿No? ¿Quién caga a quién? Dígamelo usted. No, bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Si llegan los dos primero, ponen. Si gana Boca, le hace un favor a quién. No, el tema es al revés. Es, digamos, ¿quién no gana para favorecer al otro? No es quién gana. Okay. ¿Me explico? Sí. Ese es el tema. Va a terminar todo en empate, Marinelli. Quédese tranquilo. Como siempre. Bueno, vamos a introducirnos en la historia de Rigoberto Urán. El Rigoberto ciclista Urán. Que trajo usted. Sí, señor. Vamos, yo lo voy a introducir de la manera musical. Ah, eso es lo que más me gusta. Tele para adelante. Aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y así es, en la patria de Rigoberto Urán. Rigoberto Urán. A Colombia, señor. Nos vamos, Morinelli. Sí, señor, nos vamos a Colombia a conocer un poco de la vida de este muchacho que, por ejemplo, en el 2007 llegó al Team Tenax, ¿sí?, de Italia, y a partir de ahí empezó a crecer en lo deportivo, pasando al CAICE, que es otro equipo de ciclismo, y al Ubinet, y en el 2010 al equipo Sky, que es el más importante del mundo, ¿sí?, el que tiene los mejores corredores, lo presentó como el nuevo talento. Y a partir de ahí empezó a realmente sonar en todos lados como uno de los mejores ciclistas de la actualidad. Mismo que ganó la medalla de plata en Londres en 2012, quizás su logro deportivo más importante. Y terminó cuarto en el Giro de Italia del 2013, o sea que... Giro de Italia. Este año aparentemente va a ser el año en que despegue del todo. Vamos a ver cómo le va a este muchacho que, por ejemplo, andaba 3 horas diarias en bicicleta. Ajá. ¿Sí? Allá por sus pagos, escalaba los Pirineos, por ejemplo, se fue a escalar los Pirineos. Ah, sí. Para fortalecer las piernas. Ah, mira, así nomás. Sí. Sí, cada tanto está bien. Una semanita en los Pirineos, ¿cómo la ves? Escalando, bajando. No. ¿Algún refugio? Si conoces algún refugio, vamos. Sí. Yo lo miro como escala. Igual yo ahora que recuerdo, usted se fue en bicicleta. Sí, hizo una travesía en bicicleta. 2 travesías. Y yo 7 lagos y tras la sierra. Exactamente. Todo. Sí. Sí. Con carpa y como se llama, alforja, todo. Yo lo hice en auto y realmente era tedioso. En auto, así que me imagino. ¿Tedioso ir en auto? Sí, sí, por eso. Porque, por eso me imagino que en bicicleta debe haber sido bastante lindo viaje, sí, lindo viaje, en bicicleta, ¿no? Porque uno lo va recorriendo y además siente los aromas. Claro, seguro. Eso sí. Y bueno, y pasaba largas jornadas en lo que en Colombia lo llaman el caballito de acero. ¿La bicicleta? La llama, bicicleta. Se llama la caballito bicicleta. De acero. Sí. ¿Y a la moto cómo le dicen? No sé, pero preguntale un paisa. Cemental de tornillos. Pues, ponele. Todo esto que él hacía, digamos, para entrenar no era lo más difícil que le tocaba hacer en su vida, o que le haya tocado hacer, ya que el hijo predilecto de Urrao, así se llama la localidad donde nació, Urrao, ajá, sin H, para el que lo quiera buscar, se ha mantenido desde muy corta edad, desde los 14 años más o menos, como el sostén de su familia. Ajá. Porque en un día del 2001, los paramilitares, no sé si tenemos el pedacito ahora o lo vamos a pasar después, cuando la madre habla... Usted cuando diga, tiene que tener presente que es el audio 2. Es el audio 2, correcto. No, porque la madre de... Teníamos el audio, o tenemos el audio de la madre de Rigoberto hablando de ese día fatídico en el que él muere, el papá de él, y es Rigoberto, el niño de 14 años, quien se tiene que hacer cargo, además de ir a la escuela, de mantener a la familia con el trabajo que tenía el padre, que era vendedor de chance. ¿Chance? De chance. Dame un chance, ¿qué es un chance? Un chance es una lotería. Ah, muy bien, una lotería, claro, tener la chance de ganar. Claro, eso, está bien. Eso lo llaman chance. Muy bien. Así que bueno, nada, a partir del 2001 él se encargó de mantener a la madre y a la hermana, y tenemos el audio de la madre hablando de ese momento. ¿El padre no vive con ustedes, doña Araceli? No, señor, él en el 2001, en el conflicto que iba en Urrao, como que lo confundieron, y entonces los padres, cuando llegaban a Barrera, ya ahí chupó él. ¿Cómo se llamaba su esposo, doña Araceli? Rigoberto de Jesús Urán. ¿Cuántos años tenían de casados en el momento de su fallecimiento? Teníamos 20 años de casados. Ese conflicto a ustedes como familia obviamente les deja una secuela muy grande, y es la muerte de su señor padre. ¿Qué les ha tocado vivir, doña Araceli, a usted, que le ha tocado hacer de padre y madre? Nosotros nos tocó muy duro, demasiado, porque en ese entonces Riquito tenía 14 años y la niña tenía 4 años, cuando el papá faltó, falleció. Sí. Y entonces ya nos dedicamos a seguir con el trabajo que tenía, que él vendía chance. Entonces ya siguió Riquito vendiendo el chance. Ya cuando se vino para acá, para el Orgullo Paisa, ya tuve que ponerme las pilas a aprender a vender chance para defenderme mi tragedia. Ahí estaba, Riguito, le dice con mucho cariño. Dice que a veces cuando hablan por teléfono, la madre le pregunta: mi hijo está muy cansado, porque obviamente por la actividad que ejerce. Y le dice: ¿de qué, mamá? Le dice el otro. Como diciendo, no. ¿Cómo qué? Andando en bicicleta. Papita para el loro. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? El padre venía andando en auto y lo confundieron. Sí, los paramilitares, aparentemente, lo que explica la madre es que cuando los paramilitares subían y barrían con todo lo que había. Si había gente inocente, se la llevaban puesta, básicamente. Bueno, el que la ligó fue uno el padre. De Rigoberto. Así que nada, a partir de esa edad, los 14 años, empezó a laburar. Y acá la madre dice que cuando su papá falleció nos tocó muy duro y continuamos con el trabajo que tenía. Y Rigo se levantaba todos los días muy temprano y en su vieja bicicleta salía a recorrer las calles de Urrao con el sueño en su mente de llegar a ser un gran ciclista, y casi sobre el mediodía, cansado, con la cara roja y sudada, tomaba rápidamente sus útiles escolares y partía en bicicleta al Liceo Jorge Iván Cadavid, al colegio donde iba. Mirá. Y donde era uno de los mejores estudiantes, además de eso. ¿Sí? Cuando los compañeros de él se iban a las 6 de la tarde, él agarraba sus cosas y en lugar de ir a descansar o estudiar, se iba a repartir chance. El chance, la lotería. Mirá vos, tenía triple turno ese muchacho. Sí, no paraba, pero bueno, él asumió el rol que aparentemente le tocaba en la familia. La hermana era muy chiquita y evidentemente la madre debería cuidar de ella, o quizás haría alguna otra changa, claro. Pero bueno, el sustento básico de la familia era la venta de lotería, y él fue el que se encargó con 14 años de la familia. Ya Rigoberto, sin bici y sin útiles, salía a recorrer las polvorientas calles de Urrao para vender esta chance. Don Jesús, le decían al padre. Ajá. ¿Sí? Y ya lo conocían por todos lados, porque era hacía ya varios años que vendía la lotería, así que digamos que no le costó entrar en el negocio. Hizo el recorrido que tenía el padre. Que tenía el padre, exactamente. Dice Rigoberto: la verdad es que el trabajo más malo que yo he conocido es el chance. Dice. Pero bueno, me quedaban 70.000 pesos y con eso sobrevivíamos. No sé cuánto sería el cambio en ese momento, 70.000 pesos, pero bueno, les alcanzaba para hacer unas compras en el mercadito, decía, y compraban pollo, panela, no sé qué es la panela. La panela es como un azúcar. ¿Vio el caramelo media hora? Sí. Es como si fuese una mermelada, así como una miel más súper dulce. Ajá. Tan dulce que hasta a mí me parece amarga, digamos. La se prueba pasa ahí, de dulzor. Es como, para mí tiene gusto ese a caramelo media hora. Una cosa... Lo probé porque... ¿Porque anduviste por ahí? No, yo no, pero lo trajo Agustina. Ah, te lo trajo de regalo. ¿Y arepa te trajo? Y arepa también, tengo harina de arepa, pero traída de allá porque acá no se consigue. Se consigue gente que hace arepas, pero de dudosa procedencia harinística. Bueno, arepas también comían. claro. Dice, y queso, ¿no? Eso es nacional. En Venezuela y en Colombia todo el mundo come arepas. Sí, y sí, es verdad. Sí, ahora que me acuerdo, tuve una, después te cuento. Bueno. Una anécdota. La cosa es que doña Araceli, la madre, dice que nunca pensó que él llegaría a ser lo que es hoy como ciclista. Ajá. Y no por desconfiar de su hijo, sino porque nunca se imaginó que aquel pelao, eso sí. Dice la nota es de El Niño. Sí, del Mundo, el diario El Mundo de Colombia, que se ganaba 70.000 pesos semanales, algún día hiciera sentir orgullosa a Colombia. De su pueblo salió, dio el salto a Medellín, donde lo esperó el equipo Orgullo Paisa, un equipo colombiano de ciclismo. Y cuando se puso a andar en bicicleta se dieron cuenta de que era distinto, ¿no? Era una persona, era un ciclista que tenía cualidades natas para el deporte. Es dedicado, trabajador serio, bueno y con gran futuro por delante, dice Raúl Mesa, que es el mejor entrenador de Colombia de ciclismo. Y lo dicho por Mesa no es para nadie extraño, ya que desde la llegada de Rigoberto en el 2006 al Team Tenax de Italia, Colombia empezó a tener una camada de ciclistas de elite, digamos, de alto rendimiento. Y todos, como inspira, ¿no? Claro, como inspira eso. Eso es lo que dice también al final de la nota, que quizás sea un ganador del ciclismo y también de la vida por el mensaje que él transmite a sus compañeros y por la sencillez con la que se maneja. Uh-huh. Tenemos un audio más de la madre, ¿no? De Rigoberto. Sí, creo que el uno. Estudiaba por la tarde, como ya eran dos jornadas, una en la mañana y otra en la tarde. Y estudiaba por la tarde, por la mañana levantaba y cogía su bicicleta. Y se iba a entrenar su buen rato, su buenas 3-4 horas. Bueno, ya llegaba, se arreglaba y para el colegio. Y del colegio salía a las 7 de la noche, y rapidito se cambiaba, cogía su talonario y a cumplir el trabajo del chance. Y así, y si estudiaba por la mañana, por la tarde hacía sus cosas. El entrenamiento y el chance. Ahí estaba el itinerario. Y el chance, sí. El itinerario del muchacho. Pero no todo es trabajo, sudor y ciclismo. Para sí. Este muchacho. Uh-huh. Porque cuando tiene que competir en Europa, a veces con temperaturas un poco más frescas. Bueno, esto es lo que dice al respecto Rigoberto de cómo se prepara para correr en Europa. Claro, eso es, hay que tomar aguardiente y cerveza ahorita en diciembre, porque eso en Europa casi no se toma, y como es colombiano, aquí en Colombia las fiestas se dividen muy, muy grandes, entonces hay que aprovechar con la familia, disfrutar esas cosas, comer marrano y lo que atraviesa, hermano. Comer marrano y lo que atraviesa, hermano. O sea, claro. todo lo que pase por adelante se lo morfa. Se lo morfa, sí. Pero me gustó la parte del aguardiente y de esa cerveza. Sí. Sí, porque aparentemente leía en otra nota, no en esta, de donde saqué este extracto, que Rigoberto andaba escabeando como para entrar en calor, más rápido. Claro. Antes de competir, no salta en el antídoping el alcohol, digamos, no es una sustancia prohibida. Ajá. Tampoco se va a poner. Ah, bueno, pues claro. Recuerdo House, el más cercano que tenemos, sí. que jugaba así. No está en la lista de sustancias prohibidas el alcohol. Mire, yo pensé que sí. No, pero lo que pasa es que si vos chupas. Porque no ayuda, digamos, al rendimiento. No, sí, no mejora el rendimiento. Pero en este caso, para un ciclista, quizás que tiene que andar por ahí, no sé. En rutas de montaña, sí. Hace un fresco bárbaro, se clava un par de aguardientes y sale. Claramente. ¿No? Esta historia de Rigoberto. Qué grande, Rigoberto Urán. Una estrella contemporánea. Contemporánea, sí. Síganlo, cuando sintonicen ESPN, dentro de un par de meses van a ver el Giro de Italia o el Tour de France, y ahí va a estar Rigoberto representando a Colombia. Recuerden a ese Rigoberto colombiano que trabajaba dando chances. Muy bien, 17:58, está terminando este programa. Quiero recordarles a todos que tenemos un Twitter que es @TDUPRadio, TDUPRadio, y ahí pueden enviarnos mensajes, notificaciones respecto de cosas que quieren hacer o decir hacia este programa, sí. Sugerir también. Tenemos un Twitter, un Facebook, que es Todos los Días Un Poco Radio, todo junto, Todos los Días Un Poco Radio, y el mail, todosdiasunpocoradio@gmail.com. Mañana, Julia de Tito estará hablando de política aquí conmigo. Mi nombre es Nicolás Gort. Quédense en Radio Sur, que viene ya en Calle Viva hasta las 19 horas. Muy bien. Ahora sí. Adiós, hasta mañana.